Y en el aire ahora va a escuchar usted, amigo oyente, la voz de un protagonista de la historia de nuestros días. Sergio, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo te va? Es demasiado, ¿eh? En todo caso, el Sergio Palazzo es el artífice de lo que hoy podemos comunicar los trabajadores bancarios, y me toca esa hermosa responsabilidad de hacerlo acá en la provincia, en nuestra provincia, ¿no? Bueno, en realidad Sergio es la cabeza de un grupo de compañeros que están trabajando ahí pensando en los intereses de los trabajadores, ¿no es así? Así es, tal cual. Creo que se privilegia el bienestar, las condiciones de trabajo, la cuestión salarial, digo, porque no es solamente lo que nos llevamos a la casa en concepto de salario, sino es un todo, ¿no? Y un todo incluye a todo el movimiento obrero, porque, como decía un viejo dirigente, el líder de nuestra Argentina, uno no se salva solo, digo, o nos salvamos todos, no se salva nadie, digo, ¿no? Entonces, me parece que ese es un concepto que subyace en esta conducción nacional del sindicato, y nosotros desde donde podemos acompañamos esa consigna, ¿no? Es muy importante. Vos sabés que yo soy hijo de un dirigente gremial. Mi papá era dirigente del gremio de municipales de Luján, así que medio como que conozco el tema de adentro, digamos. De adentro, exactamente. Sé de las angustias que ustedes pasan, sé de, bueno, de las cosas que tienen que pasar. En este caso, por ejemplo, veía en la televisión cuando la gente lo enfrenta a Triaca, bancarios particularmente, y le dicen lo que correspondía, ¿no es así? Eso fue en Paraná, digo, por ahí la gente no lo identificaba, porque hay a veces que uno ve algunas actitudes. Yo rechazo el tema del scratch, ¿no? Porque sí, me parece, y también es mi solidaridad para aquellos personas con capacidades diferentes. Digo, pero en esto había una bronca contenida. Es cierto que se lo abordó al ministro de Trabajo, pero no con el insulto, sino con reclamándole lo que había pasado, que había mentido, claro, que no había cumplido lo que había firmado. Las formas no son las recomendables, pero fue en Paraná, son compañeros de corbata y compañeras con los uniformes de los bancos, o sea, eran trabajadores bancarios que le estaban manifestando al ministro de Trabajo lo que era un sentir generalizado en todos los trabajadores bancarios, ¿no? Así es. Bueno, más allá de eso, entonces, lo real y lo concreto es que con Sergio Palazzo al frente, digamos, los bancarios están dando en este momento, de alguna manera, ejemplos a los trabajadores en general de cómo pararse ante un gobierno que no le interesa el sueldo de los trabajadores, que se fija en sacarle 25 mangos a un viejo. O sea, no hay un error de cálculo, hay una decisión política. Sí, coincido 100% con vos. Digo, lo hablábamos esta mañana a primera hora evaluando todo, digo, y coincido, pero totalmente, que uno juzga actitudes. 25 pesos pueden ser 25 pesos, un peso o 2 millones. Yo, el tema fue que hubo una decisión política en perjudicar económicamente a un sector muy vulnerable como son los jubilados. Entonces, digo, el cuánto no es lo importante. Lo importante fue la acción que se tomó en ese sentido. Después se revierte. Y si querés, te lo doy otro ejemplo. El escándalo del correo. El escándalo no es por los 70.000, que es importante, 70.000 millones. Es por la decisión de hacer eso. ¿Qué? O sea, nosotros lo que juzgamos, los dirigentes, lo que tenemos que juzgar son las actitudes. Si el acuerdo del correo hubiese sido por un peso, hubiese sido tan reprochable. Exacto. Como por 70.000. Es que hay una actitud de ir y vulnerar, y que no todos somos iguales ante la ley, parafraseándolo en la conferencia de prensa al presidente, y que el presidente, muy libre de cuerpo en el día de ayer, dice, pero no se concretó. O sea, como si la voluntad manifiesta de hacer el ilícito no hubiese estado constituida. Yo creo que es delito, obvio. Es cierto, no se constituyó, digo, porque lo advirtieron, lo denunciaron y un fiscal hoy lo está investigando, pero no deja de ser menos grave por eso, y seguramente los que saben mucho más de derecho que nosotros podrán aseverar esto que estamos diciendo nosotros, que el delito se constituye, digo, por más que no se cristalice ni se perfeccione como es en términos judiciales cuando se termina un trámite, ¿no? Pero bueno, lo que por lo cual estamos comunicando y por nuestro acuerdo, es cierto, hemos logrado un acuerdo del 24.3% en un solo tramo, o sea que es de aplicación desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Hemos fijado el sueldo de la actividad en 25.500 pesos y por sobre todas las cosas hemos logrado convencionar una cláusula que es novedosa, que nos establece que en caso de que la inflación acumulada del año supere el 19.5, el porcentaje que se supere ese valor mencionado se ajusta los salarios, pero retroactivo al 1 de enero, con lo cual garantizamos el poder adquisitivo del trabajador bancario, en este caso, en caso de que hayan vicisitudes en la economía que hagan que la inflación supere este valor. Y como doble red, le decimos nosotros, también hemos armado, como surge del acta que hemos firmado, una comisión que va a monitorear el camino de la economía de la Argentina para evaluar en forma cuatrimestral si es necesario o no la reapertura de la paritaria para acomodar los números que hemos arribado en el día de ayer y que nos deberían guiar por todo el presente año, ¿no? Muy bueno, la verdad que debe ser el mejor convenio que se ha logrado, ¿no? No conozco en profundidad algún otro, pero realmente la cifra dan escalofrío. ¿Cómo le van a decir a un docente que el 15% cuando todo el mundo sabe? Además, le enseñan a nuestros hijos, forman a nuestros hijos. Exacto. Es una loable la tarea. Son la frontera de contención que muchas veces el Estado no tiene, y esa tarea la hacen nuestras docentes en cada puesto de lucha, que es cada aula. Son las docentes las que le consiguen una zapatilla cuando un chico va descalzo, son las que le consiguen el abrigo cuando el alumno va sin prenda en el invierno. Dios, son las que de su plata, de ese su magro salario, compra elementos escolares para que los chicos puedan escribir. Dios, es un todo, digo, no es solamente el salario, y no alcanza con decir están mal pagos, digo, porque es doble la hipocresía. Así es. Saben que están mal pagos, pero no hacen nada por solucionarlo, ¿no? Totalmente. Dos palabras, Sergio, respecto de la reforma de la RT, que me parece, sin ser muy adivino, que comenzamos modificando esto y, en definitiva, lo que pretendemos es una reforma laboral como los intentos que han habido durante muchos gobiernos, ¿no? Mira, con relación a la RT, te tengo así con la transparencia, digo, y la sinceridad que habitualmente no soy un conocedor a profundidad de la ley de RT, porque mi actividad no necesita permanentemente de esa herramienta. Claro. Digo, yo no soy como la actividad metalmecánica, la construcción, que son actividades que cotidianamente vos tenés el accidente de trabajo, ¿no? O el campo, por ejemplo, nuestro querido contratista de viña. Exacto, digo, hay muchísimas, pero muchísimas más actividades más riesgosas en cuanto a la tarea cotidiana que la nuestra, lo que hace que el dirigente esté muchísimo más impregnado de la normativa. Lo que sí, en algunas lecturas que he tenido, de lectura a partir de la información periodística, entonces quiero salvar esto, digo, no con esto pretendo erigirme en un conocedor de la materia, pero digo, vos tuviste un pecado original, digo, esto se estaba tratando en el Parlamento, digo, y se intentó sacar por decreto, digo, con lo cual otra vez la prueba y error parece ser la metodología de este gobierno, digo, y cuando tenía la posibilidad de hacer lo que se hizo, y en cuanto a al texto que ha quedado, y nosotros tenemos siempre algunos reparos, digo, porque cuando la tocan estos personeros de la del neoliberalismo seguramente no es a favor de los trabajadores. Digo, nos pasó a nosotros, el Ministerio de Trabajo pujando a favor del sector empresario. Este fue el mismo ministro de Trabajo que en la mini Davos que se desarrolló en el Centro Cultural Néstor Kirchner puso a disposición del sector empresario el Ministerio de Trabajo. Digo, estas cosas te duelen, digo, te duelen. Totalmente. Como argentino, ¿no? Te duelen, sí, como argentino, ¿no? Bueno, el último comentario ya dirigido directamente a tus compañeros bancarios, ¿qué mensaje querés darle a ellos? Mirá, que valoren sobre todo más que al universo de trabajadores bancarios, al universo de trabajadores bancarios jóvenes. Nosotros tenemos unas dotaciones promedio de entre 30 y 35 años. O sea, si vos a ese promedio le sacás 15 años, que son el periodo ininterrumpido de paritarias más largo que conoce la historia del movimiento obrero argentino, estamos hablando que cuando empezamos con este mecanismo de negociación que nos lo restituyó Néstor Kirchner, estos compañeros recién se iniciaban en la vida laboral. Por lo tanto, pareciera ser que solamente conocen de esto, y los que tenemos más de 50 años sabemos que las relaciones laborales no han sido siempre como en este último tiempo, en donde ha habido gobiernos que han sido proclives y facilitadores del despido y la precarización de la actividad laboral. Entonces el mensaje es dirigido a esos jóvenes: cuiden lo que tienen, porque ha costado mucho lo que se ha conseguido. Entonces yo no sé si son épocas de ir por más derechos, pero sí seguramente son épocas que hay que mantener lo que se ha conseguido. Digo, resistir, este sería el mensaje. Resistir, exactamente, resistir. O sea, mantener lo que hemos conseguido, por lo menos eso, digamos, ¿no? En términos de coloquiales o caseros, hay que resistir y con aguante, ¿no? Sí, señor. Bueno, te agradecemos mucho los minutos que nos has brindado y queremos decirte, como a todos los amigos, que La Mosquitera es tu radio. Cualquier mensaje que quieras enviarle, que querés enviar, digamos, el nombre de la asociación bancaria, esto está, las puertas están abiertas, ustedes mandan mensajes, lo que sea, y esto va a ser reproducido en el acto, ¿eh? Por supuesto, yo sé que así, que son amigos, y ya vayan agendando, 17 de marzo tenemos el acto por la memoria, la verdad y la justicia, y en sintonía con lo que hicimos el año pasado, con la presencia de María Domínguez y de Delia Giovanola, abuelas de los nietos recuperados 117 y 118, este año estamos trabajando para que tengamos la presencia de nietos recuperados explicándole sus vivencias, sus vicisitudes, sus angustias, sus miedos y en definitiva ese volver a vivir que significó recuperar su identidad. Así que por supuesto haremos las invitaciones llegado el momento, pero es como para ir agendando y nos alejamos del acto del 24 de marzo porque el 24 de marzo seguramente participaremos en los actos que se organizan acá o en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Sergio Jiménez, te queremos agradecer nuevamente. Uh-huh. Y como te digo, siempre estamos a disposición. Gracias, que tengas buen día. Buenos días. Mejor fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Bueno, este entonces ha sido Sergio Jiménez, dirigente de la bancaria de Mendoza, que bueno, nos ha comentado exactamente la situación actual de bancarios, que bueno, creo que es el único gremio que ha logrado algo contundente. Vamos a ver qué sigue pasando, ¿no?